Salud La Barra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Arrancamos a las 22, justo después del bombardeo del demo, es decir, después de las ruinas que deja el bombardeo, nosotros salimos de las cenizas y tratamos de contarte que la música más pesada del planeta está aquí para quedarse. Y no importa que nos agiten de un lado a otro, porque estamos acostumbrados. Estamos hechos a las idas y venidas del pogo. Estamos hechos a sobrevivir y a darnos cabezazos contra los bordes como si estuviésemos entre dos antagónicos, entre dos amantes, en tierra de nadie. Estamos atrapados en un pogo, amigos, como el tema de Anthrax que va a hacer que esto explote. Cut in a Mosh, Anthrax para arrancar Tiempos Violentos hasta la una de la mañana con todo lo que tenemos. We'll be right back. semana no exenta de polémica, al menos de noticias tampoco, pero por suerte las noticias no incluyen muertes o suicidios o esas cosas que solemos contar últimamente en un año verdaderamente complicado, ¿no? Ya cada fin de semana yo temo a ver quién se nos cae este fin de semana, o quién desaparece, o quién se quita de en medio. Entonces, bueno, vamos por novedades de alguien que hace ya mucho que no está. Parece que fuera muchísimo más que no está, pero... ¿O no? A veces está tan próximo que uno cree que fue ayer que desapareció. Me refiero al gran Ronnie James Dio. Fue uno de los temas de la semana porque se anunció que el holograma... ¿Te acuerdas el holograma que estrenaron en el Wacken? Donde estaban los músicos de Dio tocando y aparecía un holograma de Dio, algo que ya se hizo anteriormente con Freddie Mercury, creo que con Tupac, con un rapero que no tiene importancia. Bueno, la cuestión es que Dio va a estar saliendo de gira con este holograma. Sí, o sea, el holograma de Dio va a salir de gira, por decirlo de alguna manera, con algunas intenciones netamente caritativas, pero es eso básicamente, es el holograma de Dio y los músicos tocando. Simon Wright en batería, Craig Goldie, guitarra, Scott Warren en los teclados. Después estará Björn Englund, Yngwie Malmsteen como bajista. Y en el medio estarán Tim Ripper Owens, Judas Priest, su ruta, y Ronnie Logan de Lynch Mob, aportando canciones eventuales. Pero las principales canciones van a estar cantadas por el propio holograma de Dio. A ver, yo no sé qué te parece a vos, y por eso lo que hice fue abrir un post en Facebook, porque no quiero influir demasiado con lo que yo pienso al respecto. Yo me pregunto, ¿vos irías, vos pagarías una entrada para ver esto? ¿Te influye o no te influye que sea algo caritativo, no? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque va a llegar a la Argentina eventualmente. Esto está arrancando ahora, creo que sale en Islandia el primero. Y en algún momento, imaginamos que en... Entonces sale Helsinki, Finlandia, perdón, acá, noviembre 30, ahí lo tengo. Esto en 2018 va a llegar a la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿vos irías a ver el holograma de Dio? Si no lo viste, entrá a YouTube, fíjate en el Wacken, a ver qué... En el holograma que ya salió en el Wacken, en algún video que haya, y fíjate cómo es la mano. Por ahí te parece interesante... ¿Te parece que la nostalgia vale la pena? ¿Te parece un homenaje digno? ¿O por ahí te parece un robo y punto? Vaya a saber uno lo que piensa. Nosotros siempre somos los últimos en la línea, vos sabés. The Last in Line, Dio. ¿Qué digo? El gran Ronnie James Dio sonando en su casa en tiempos violentos. We'll be right back. nos quedamos cortos con la polémica porque temprano en la semana aparecieron unos carteles en las calles diciendo, bueno, todo en negro, una H, la H, no cualquier H, la de Hermética, diciendo que ha sido argentino aniversario. Y algunos se preguntaron de qué se trata esto. Bueno, nos enteramos, por supuesto, al poco tiempo de qué se trata, y es que los Malón han decidido, los actuales Malón, que tienen tres integrantes de Hermética, van a celebrar en el Teatro Flores en septiembre los 20 y pico de años, 26 años de Ácido Argentino, uno de los discos absolutamente emblemáticos de esta movida. Pero también el líder emblemático de Hermética, que es Ricardo Iorio, digamos, inmediatamente salió al cruce diciendo que él no iba a participar, como era de presumirse, por supuesto, en nada que tenga que ver con este homenaje. Que un homenaje, yo supongo que alguno dirá, bueno, sí, cualquiera puede hacer un homenaje de lo que sea, aparte son tres de los Hermética, nadie se los impide, es música en la que participaron, etcétera, etcétera. Pero en la Argentina, como todo es polémica y todo requiere de un análisis más profundo o más violento, ocurre que a veces las discusiones toman formas fantasmagóricas y las redes sociales son una hoguera de estas discusiones. Y yo me desperté un día y todo el mundo me había mandado mensajes y me habían preguntado qué me parecía, qué sé yo. ¿Yo qué querés que te diga? La música es música, los músicos hacen música, son dueños de la música. Nunca entiendo muy bien ese concepto de que el músico roba cuando hace su propia música. Jamás lo entendí. Pero de todas maneras, no es que no lo podamos discutir. Mira, te acabo de habilitar un post en el Facebook de Rock and Pop, en el muro de Facebook de Rock and Pop, para que podamos charlarlo ahí en todo caso, ¿eh? O sea que entras a FM Rock and Pop al Facebook. También podés mandarnos por Twitter, que es exactamente ese, @FM Rock and Pop, y contarnos un poco ¿qué te parece toda esta historia? Mientras tanto, un tema de Ácido Argentino, Predicción, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. de Cradle of Filth. Tuvimos una semana anterior casi a punto de pasar algo, pero lo dejamos para esta, porque no siempre podemos pasar todo lo que sale, que es inmenso. Yo hubo una época en que creía que podía estar al tanto de todo. No se puede estar al tanto de todo en esta época. Primero, porque la cantidad de bandas que salen, la cantidad de discos que salen es absolutamente inmanejable. Y segundo, porque internet multiplica todo. O sea, todo parece multiplicado. El caudal de información es imposible de manejar. Pero una banda como Cradle of Filth, que ha llamado muchísimo la atención del black metal, aunque ellos están muy cerca de tienen algunos elementos góticos que tal vez el black metal se vea superado por esto. Pero no importa. En el nuevo disco, Kryptoriana, The Seductiveness of Decay. O sea, Kryptoriana es el nombre de un personaje. La seducción de la decadencia. Han vuelto a la parte más extrema, más trayera. Es más, algún amigo hasta me mandó: che, ¿escuchaste el último de Cradle of Filth? ¿Qué cosa frenética? Bueno, vamos a ver si es tan frenética. El tema que enviaron por delante es Heartbreak and Sins. Y nosotros lo vamos a escuchar aquí. Esto pertenece a lo nuevo de los ingleses Cradle of Filth y está sonando en Tiempos Violentos. Yeah. Los chirridos de Danny Filth, amigos, terrible, te perforan los oídos y no está mal, para eso estamos, en definitiva, no solamente que te hagan un piercing en la oreja, que te cale hasta el oído medio mínimo y hasta el cerebro sí se puede. Agradezco a la gente de la revista Headbangers que me mandó el nuevo número con el 35 aniversario de Screaming for Vengeance de Judas Priest, impresionante. Más notas a Steve Vai, Lamb of God, Carcass, Night Demon. En realidad son reviews, las notas son a Mastodon, a Red Fang, a Michael Monroe, a Tungsteno. Bueno, después la voy a leer con tranquilidad, pero agradezco el envío. Y Testament toca este próximo 23 de agosto en el Teatro Flores. Presentan nada menos que The Brotherhood of the Snake, el último álbum. ¿Y sabes qué? Tenemos un par de entradas para sortear entre los oyentes que se anoten en el post que ya colocamos en el muro de Facebook de Rock and Pop. Así que pueden dirigirse ahí y lo único que hay que hacer es poner nombre completo y tres últimos números de DNI. Ya está en el aire este concurso, este sorteo, donde no hay que contestar nada, solamente esperar lo que vaya a ocurrir. Anunciaremos los ganadores al final del programa y por qué no poner el tema que da título al álbum que los trae nuevamente a la Argentina. Trash sin respiro, vamos con The Brotherhood of the Snake, esto es Testament en tiempos violentos. Seguimos en tren de buenas noticias. Para mí buenas noticias son que los músicos sigan produciendo cosas, es música sobre todo, pero por ejemplo también un libro, como es el caso del señor Bruce Dickinson, que ya sabés tiene novelas escritas. Yo alguna vez hasta leí párrafos de The Missionary Position, que fue la primera. Y acá lo tenemos con unas memorias. A ver, para un fan de Maiden, lectura obligatoria cuando salga próximamente. Fíjate el curioso título. What does this button do? Es decir, ¿qué hace este botón? No sé por qué le puso ese título en particular y tampoco en la información que tengo lo explica. Pero lo que sí es muy cierto es que habla más de su vida privada. Lo cual es interesante porque es un tipo que no habla demasiado de su vida privada. Yo recuerdo en un par de reportajes haberle consultado alguna cosita y fue muy reticente en contar. No le gusta realmente. Pero para un tipo que tiene tantas actividades, que puede volar un 747, que puede jugar, o sea, pelear con la espada, hacer esgrima a un nivel internacional, que toca en Iron Maiden, no jodamos, ¿no? Y todo eso, bueno, me parece que es súper interesante un tipo así para unas memorias que encima, según declara, las escribió él, que bien puede escribir porque realmente tiene con qué. Así que, ¿qué podemos esperar de unas memorias de Bruce Dickinson? Y seguramente te va a contar algo que ya te contó en uno de sus discos, en Accident of Birth, es decir, en Accidente de Nacimiento, que es que él iba a ser abortado y al final no fue, o sea que está acá un poco de casualidad y todo eso que contaba en el tema Accident of Birth. Por eso lo vamos a escuchar y después vamos a la tanda y después hasta la una de la mañana hay tiempos violentos para tirar para arriba. Bruce Dickinson, Accident of Birth. Waiting for me now. Not even she was lost on me. I did.

años. Ahora incluso nos quieren endeudar por 100 años. Estamos decididos a ponerle límites a este gobierno. Claudio Lozano y María Elena Barbagelata, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 506A, popular y socialista. Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. Una voz ambientalista en el Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur. Sur en marcha. Ciudad de Buenos Aires. Lista 83. Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, voy con estas dos. Ok, la pollera son 900 pesos y el cinturón 650. Los precios de hoy son un insulto para nuestro bolsillo. Mirá nuestras propuestas en tombo.com.ar. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 507A. Avancemos hacia un país mejor. Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A. Evolución. Espacio cedido a Izquierda y Frente por el Socialismo. Soy Manuela Castañeira. Tengo 32 años. Soy socióloga y trabajadora no docente. Me formé en las luchas, exigiendo ni una menos, defendiendo los derechos de los trabajadores y de la juventud. Como vos, me da bronca este gobierno que dijo que íbamos a estar mejor, pero los salarios caen, los despidos aumentan, la juventud no tiene futuro, la violencia hacia las mujeres continúa. Vamos a recorrer la provincia para presentar un plan B que paguen los empresarios y que ganemos los trabajadores, las mujeres y la juventud. Paso a Manuela Castañeira. En la Ciudad de Buenos Aires, vota Izquierda y Frente por el Socialismo. Lista 504, Unidad de la Izquierda, Bodart, Hidalgo Robles, Diputados Nacionales. Espacio cedido a Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida. Para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista 505, Marcelo Ramal, precandidato a diputado nacional, Ciudad de Buenos Aires. Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A, Evolución. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajemos los impuestos. Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña. Rock and Pop 95.9. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Qui est diabolus et satanas, et ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. Para ser, no hay que morir. fraudis repellendas securia gredimor. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursi infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio secta diabolica. Acabás de escuchar Poseso de Granada y tengo acá a los muchachos de Granada que se van a ir presentando de uno en fondo. Por favor, arranque usted, caballero. Guillermo, guitarrista y vocalista de la banda. Muy bien, así con nombre e instrumento. Buenas noches, Manolo, guitarrista. Bien. Sí, buenas noches, Marcos, baterista. Buenas noches, Matías, bajista. Bien. Tengo ante mí a la banda que tuvo probablemente el récord de permanencia de remera en mi cuerpo durante mucho tiempo. Pero mira, es así la historia. Me mandaron en algún momento la remera, que era muy notoria porque abajo decía "Tocá metal, cagón". Lugar a donde iba, me preguntaban algo de alguna especie, pero ¿cómo metal? ¿Qué hay que tocar metal como quien toca madera? O sea, desde ese tipo de cosas. Desde, claro, porque yo a veces voy a la verdulería, voy a hablar y me preguntan cosas, ¿viste? No es cuestión. Sí. Entonces, ¿cómo es algo que hay que tocar? Aparte, no entendían con lo del lobo y esto. Y hasta otros que me decían, pero pará, ¿qué pasa? A mí no me gusta el metal, ¿qué tengo que tocar? Porque si no soy... Y tuve que explicar cosas. Pero bueno... La remera la usé durante mucho tiempo como oficial, es decir, de salir a la calle. Después pasó a la entrecasa. Después llegó al estadio ínfimo de la remera, que es la remera para dormir, sí, que te pones para dormir. Y después ya cuando se le hizo el agujero adelante, ya está. Ya después el chacal. Sí, a ver, yo hubo una época que con las remeras hacía como con la bandera argentina, ¿viste? Cuando se ensuciaba mucho, la quemaba en el fondo del patio con honores, no sé, ponía Screaming for Vengeance de Judas Priest y les decía adiós. Pero eso fue después de pasar la barrera de las 50 remeras, dije, no, ya está, ya suficiente con la ceremonia, vale para todas. Pero sepan que fue muy bien utilizada y que además de eso... sirvió para lo que son las remeras, es decir, mostrar a la banda. Exacto. ¿Y la banda desde hace cuánto está? ¿Cómo en la historia? Ponenos un poco en contexto. Arrancó la historia esta en el 2008 como idea y como ensayos, en lo de Vigorito. En lo de Vigorito, que era. Tiene mucho que ver siempre, está ahí. Sí, un oráculo. Hoy leí en el Facebook así de pasada que acaba de tener un pibe, Vigorito. Bueno, le mandamos un gran saludo. Vigorito, el inmortal. Gran disco el de Caravaca, ya vamos a hacer algo, ya lo vamos a traer acá al hombre. Y arrancamos ahí 2008 y recién 2010 nos sentimos preparados para salir a tocar. Hicimos nuestro primer show en Rosario con Black Dahlia Murder. Ajá. Nos arriesgamos ahí. Pues no estaban todavía maduros para... Nunca, todavía tampoco. Bien. Ese arranque de honestidad me mató. La verdad, bien. Hay que seguir ensayando, hay que seguir poniéndole, descuidás un minuto y... Claro. Y más lo que son los bombos. Y qué sé yo, eso, hicimos eso, arrancamos 2010. Bien, no paramos. A ver, el primer disco lo había producido Alejandro Taranto, había sido? El primer EP que tuvimos, Tocá Metal Cagón. Sí. Él nos dio una mano con lo que es el publishing, un poquito de encauzar, un par de consejos, y nos apoyó con Tommy Gunn. Ah, bien. Ahí como, con la su verdad, sello. Muy buena onda. Sí. Bien, maravilla. Y la verdad que nos vino muy bien eso. Y después hicimos historias nosotros solos, el primer disco, y el tercer disco lo produjo Alejandro. Ah, bien, ok. Entonces ahora estamos transitando este sincronizado, ¿es el número? Sería el número 5. El número 5. Y después... 5 larga duración, 4 larga. 4, claro, como LP es el cuarto. Ok. LP. Esto, pero este viene con historia, porque yo lo recibí y acá hay una historia que viene. ¿De dónde es esto? ¿De Bulgaria, dijimos? Esto es de Bielorrusia. Ah, de Bielorrusia, ok. ¿Y cómo fue el tema? ¿Cómo llegaron a Bielorrusia? Y el disco anterior, Prisionero, sí. Empezó a tener reviews, así comentarios de lo que es nuestro amigo Google, empezamos a investigar y había mucho Rusia, nos llamó la atención. Entonces mandamos una cadena así de mail, uno por uno, gacetilla, en inglés que pudimos escribir, tranquilos, mandamos todos los videos, todo el trabajo de la banda, y nos empezaron a escribir como 3-4 sellos. Ajá. Y bien, o sea, respondiendo bien, sí. no te edito, pero bien, gracias, acá hay conexión. Claro, bueno, por lo menos como para decir, mira, es notorio, es un momento en que por ahí no estamos en el mejor momento para las ediciones, exacto. pero por ahí podemos hacer algo. De hecho, el disco El Prisionero, nos respondió Satana Records, que es el main sello, el más importante, dentro de lo que son un grupo de sellos allá de Bielorrusia y Rusia. Y tenían, me dice, el disco lo escuché. No me parece lo suficientemente satánico como para editarlo. Ah, bien, está bien. Se esperaba otra respuesta. Claro, ¿cómo llegas a acreditar tu satanismo? Es muy bueno. Es difícil, ¿no? Mucha cruz invertida. Claro. Leo, bueno, te pido mil disculpas. Bueno, igual tenés unas palabras en latín para arrancar acá, ¿no? Entonces, el tipo dice, no, bueno, pero tengo un sublabel, Symbol of Domination, y un sello que también ya me escribió, que le escribieron, que en Narcolepsia Producciones. Sí. Y bueno, lo queremos editar. Ajá. Bueno. Esperemos, perdón primero por no ser tan satánicos. La próxima frotamos una barrita de azufre. Vamos, en el CD se lo mandamos, ¿no? A ver qué onda, claro. Y así empezó la relación. Nos mandaron los discos, logramos sacarlos. Muy buena onda. Hemos hecho la edición también argentina, autoproducción, ¿no? Sí, habíamos hecho gestión. La edición nacional con el apoyo de Icarus. Bien, sí, sí, que los tengo acá, realmente muy lindo, después los vamos a examinar con detalle, pero aquí están, son notoriamente distintas las tapas. Bueno, porque el tipo dijo, no suena la tapa como el disco. Okay. Y le digo, pero, y no te ofendés si hacemos un arte nosotros, pero te pido por favor, porque venimos todos haciéndolo nosotros. Bien. Como banda. Desde el armado de cajas hasta todo, bueno. Todo lo que es publicidad, todo lo que es Facebook, hacemos todo lo que podemos. Venga, a mí no me molesta que la productora o la discográfica tenga una mirada diferente de la del músico. Al contrario, colabora muchas veces. A ver, hay casos espantosos como, por ejemplo, aquel en el que a los Rage les cambiaron la tapa y le pusieron una foto vieja como principal en Secrets in a Weird World. Que siempre lo doy como ejemplo, porque los tipos el día que les entregan los discos abren la caja y se encuentran con la foto de ellos tres, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que habían hecho. Claro. Pero eso ya es como irse más allá de la historia. Y imagínate nosotros buscando lograr cosas, satisfacción personal, no solo por tocar, sino por el disco y todo. Nos dicen, queremos hacerte el diseño, bueno, felices, por supuesto. Bien, felices los cuatro. Además queríamos ver qué iban a hacer, y cuando salió esa cosa con los monos y... La guerra y toda la movida, dijo, ahora suena el disco. Bueno. Okay. Tenía razón, ganó. Sí. Buenísima. Bien. Bueno, bien eso ahí. Nos lleva a sincronizado, que le mandé los demos primero. Estamos trabajando en esto, me dijo, cuando salga lo edito. Pero me lo quedo yo, dice, el tipo de Symbols Domination. Lo edito yo solo. Y con Icarus con apoyo también, acá de base nacional. Bien, ok. ¿Y que las primeras palabras en latín tienen algo que ver con la intención de ser más satánicos o que parezca más satánicos o no, algo así? No, al contrario. El disco arranca con poseso, sí, que es una confusión que puede llegar a ser un montón de cosas. Ajá. Estar poseído. Sí. Y bueno, en latín es justamente este juego de que nosotros logramos seguir tocando, que eso es importantísimo. Y además cantar en castellano, en nuestra lengua, y que el disco salga en versión europea, edición europea. Y dijimos, hay que jugar un poquito con esto del latín, que es la lengua madre, y bueno, darle con toda. Claro, bien, maravilla. ¿Y esto sale entonces a través de este sello en Europa en general? O... Sí. Y también lo que es Estados Unidos, todo. Es muy, muy, muy raro esta gente. Ajá. Le da mucha bola a lo que es la edición física. Pues, digo raro porque estamos acostumbrados al download. Porque hay mucha prensa a favor de del disco no físico, claro, últimamente. A ver, no digo que no tenga su razón de ser, porque estamos en un mundo virtual y demás. De hecho, el criterio para las bandas emergentes que manejamos aquí en el programa es que si no tenés el disco físico es muy complicado, porque no podemos pasar 300 temas nuevos que salen en la misma semana. Entonces, un criterio hay que tener, y es que haya un disco físico en el medio para que podamos pasarlo y mostrarlo, y más como si fuera una tarjeta de presentación. Totalmente. Esto para las bandas emergentes, obviamente, ¿no? Si viene Rata Blanca y me trae el tema en un pendrive, digo, bueno, está bien, Walter, te lo pasamos, no pasa nada, está todo bien. Pero si no, es como interesante tener también el disco, que además a mí me remite a otras épocas, las épocas en que vos te comunicabas con gente de afuera para hacerle llegar lo tuyo, y a veces te encontrabas con sorpresas enormes. Yo he recibido discos por correo verdaderamente alucinantes y que después fueron de bandas que se hicieron muy grandes. No me voy a olvidar nunca el día que me llegó de Alemania el demo de Angra, de una banda brasilera, sí, que yo no la conocía todavía. Y la pongo y me encuentro con la gran sorpresa de que era algo increíble y era LMP, el sello todavía, un ojo clínico que tenían para eso y la habían descubierto a la banda, eran cuatro temas de adelanto, buenísimo. Eso pasaba antes. Hoy en día es más complicado porque todo el mundo tiene todo en las redes y es todo accesible. Todo, sí. Vivimos una era de sobreexposición de la imagen, uh-huh, que para mí... Nosotros como banda, ¿verdad?, dijimos, tenemos que tener el disco, no lo vamos a sacar, no lo vamos a traicionar tampoco el sello por haber confiado y mostrarlo en internet. Bien. Vamos a aprender, a tratar de aprender. Venimos de toda la autogestión de la locura. Sí, sí, entonces, te veo agobiado completamente. No nos costó confiar y decir, bueno, soltar y decir, uh-huh, a ver qué va a hacer, cuándo va a sacar el video. El video ya está, dale, sacalo. No, no, tranquilo. Tu palabra era trust. Salida. Trust. Sí. Claro. Estamos acostumbrados. Es duro, claro, claro. Pero sí, bueno, fue un placer, porque al final lo aprendimos un montón. Cómo fue, uh-huh, manejando el tipo los tiempos, cómo me calmaba. Sí, mira, Emiliano Obregón de Lorien, la vez pasada en una nota que hicimos aquí, me dio una idea terrible de que en el momento en que en Argentina dejás de aprender, te caes. Porque hay que estar todo el tiempo, como músico independiente, tenés que estar todo el tiempo pendiente de cualquier cosa que salta. Porque si se te pasó, perdiste el tren. Es así de loco. Por eso las bandas que se mantienen a lo largo de, ya no digamos años, digamos de discos, tienen ese tema encima, o sea que tampoco pueden bajar la guardia. Y un quinto disco, buenísimo, maravilla. Sí, pero no, también te pasa como banda, estamos del 2010, uh-huh, en lo que es saliendo de la trinchera, y nos pasa ir al interior, por ejemplo. Nosotros tenemos la actitud de que somos una banda que no conoce nadie. Ajá. Esa es nuestra actitud. Salimos al escenario con eso, hola, somos Granada. No saben. Vamos a explotar. No, bueno, sí, claro. Esa onda es. Pero esto es lo que somos tocando. No saben que tenemos. No, ni en pedo, obviamente. Somos, uh-huh, una banda más dentro de las 544.000 bandas que están sonando. Pero está bueno cuando ven que tenemos los cuatro discos y están editados. Eso nos deja un poco tranquilos. Bien, ¿y en vivo cómo son las perspectivas? Tocar hasta morir, o sea, es darle con toda. Pero tienen fechas próximas, así como para, sí, tenemos... para presentar el disco. Porque esto es una rareza, el disco viene de afuera, no es lo mismo que uno está acostumbrado todo el tiempo. Y sí, nosotros igual siempre tratamos de ir por la banquina. Ajá. Y al lado de todos, y avisándose de tráfico, si no, nos quedamos. Pero tratamos de hacer nuestro camino y tratar de hacerlo, no lo contrario, pero esquivar las fórmulas que ya se están haciendo. Uh-huh. Están todos presentando discos. Sí. Granada no va a presentar el disco. Ajá. Estamos contentos de tenerlo acá, con el arte que lo hizo un amigo acá, señor Pura Vida, que lo hizo a mano, lo dibujó, lo pensó, nos hizo esperar y valió la pena. Y dijimos, no lo vamos a presentar, vamos, uh-huh, a seguir tocando los temas y vamos a defender los cinco discos. Bien. Somos una banda chica, no somos, no sé, yo no tengo recuerdo, Pantera presentando en obras, Fabian Driven, un temita, o sea, yo me acuerdo de esas cosas. Sí. Es tonto con esas cosas. No, ir adelantando, o sea, cosas, ir adelantando también, los, claro, temas, y después de repente ya estabas tocando y la bandera era de ese disco. Sí, sí, totalmente. Además con una timidez particular que a mí me llamó la atención también en su momento. Que tiene, y no es el hit, además, ¿viste? El hit. Terrible, claro, ese hit, pero bueno. Y encima hablar de hits en esta, claro, época, ¿viste? Por claro. Eso me retraje, pero qué sé yo. Estamos en eso nosotros de seguir tocando y ahora tenemos. Justamente la idea es salir, como ya hicimos, y fuimos dos veces a México, estuvimos en Uruguay y recorrimos Argentina lo que pudimos, que es muy difícil por las distancias, y ahora hacemos la presentación del disco en Colombia en septiembre. Bien. Con la banda Tras las Púas y El Sagrado. Ajá. Entonces la idea es un poquito tratar de salir un poco más de vuelta y sincronizar cada lugar donde vamos. Bien, y cuando les piden algún tipo de identificación con respecto al género, al estilo... Metal ciclotímico. Metal ciclotímico. Sí. Nadie nos puede decir nada. No, vale. La cuestión es que tendríamos que meter 5, 6, 7 palabras ya para definir. ¡Claro! Está bien. Historic, Chacal, Intruder, Metal, Group, Trash, sí, Hardcore, claro. Dead, Obituary, Machine Head, primer disco metal. No. Claro, bien. Entonces dijimos, inventemos nosotros. Y Pantera tampoco está lejos de toda la historia. Y Pantera es como otra, es, hay historia, sí. Claro. Está bien. Pero es un poco el... tocar también lo que le sale a uno. Sí, y obviamente. Que la gente decida qué es lo que es. Claro. Es metal. ¿Qué tan aunados están los criterios a la hora de componer? O sea, ¿todos les gusta más o menos lo mismo o hay cosas raras que vienen de otro lado? Es una ensalada de locura. Nos peleamos, está buenísimo. Bien. Él es muy angra, por ejemplo, ya que no me hace angra. Por ahora, viste, los matrimonios que dicen nos peleamos está buenísimo. Buenísimo los primeros 3 años. Después, cuando estás en el 10º año de verte la cara, sí, nos peleamos y está buenísimo. Ponele, claro, está totalmente. Bueno, está bueno porque las diferencias nos hace crecer bastante. Uno se cierra, está re bueno esto, no, pero dale, dale un poco más que podés. Está re bueno, dale, ya está. No, dale, dale un poco más. Entonces, claro, vamos siempre intentando mejorar. Y vos, sí, un eje central que es Pantera, que es uh-huh. la banda número 1 de los 4. Bien. Y a partir de ahí sí tenemos diferencias. A mí me gastan bastante por lo que me gusta el power metal. Uh-huh. Bueno, pero está bien. Bueno, sí, es parte del asunto. Por todos lados. Claro, bien, bien. Bueno, ¿cómo queda entonces la relación con el sello? O sea, ¿hay posibilidades de sacar algo más a través de este sello o todavía no hablaron nada, todavía no hay nada? Sí, el tipo es muy muy simple, muy directo, uh-huh. pocas palabras. Sí, ya ves. Un inglés muy, muy, muy rústico. Sí, no muy... son lo suficientemente satánicos para no, ir a mi cuadrito sí, de frases. Es la locura. Claro, eso nos trae ese disco, el disco anterior, no, nos queremos morir. Uh-huh. Impresionante. No, tenemos una relación, el tipo, la verdad que mueve mucho, él contrató prensa para trabajar el disco, moverlo él. Uh-huh. Dijo, el primer disco lo edité nada más. Bien. Este segundo ya me animo a apoyar con a la banda con la prensa, son parte del sublabel, este Symbols Domination. Ajá. ¿Pueden recibir remeras? No, porque es más otro problema más. Sí. Y bueno, se va armando. A ver, los problemas son locales, la exacto. aduana, el AFIP, sí. todo siempre, el... Sí, sí, sí, sí. Como siempre. Claro. Lo mismo con la pregunta, obviamente, era ¿y cómo ves que vayamos a presentar a Rusia, a Bielorrusia, uh-huh. a donde vos digas una granada? Y me dice, no, bueno, el tema tendría que... Me explicaba el tema de los tiempos, uh-huh. muy orgánico todo, cómo trabajan. Primero hay que posicionar la banda, tiene que haber demanda, una vez que haya demanda, recién ahí tiene que estar la banda preparada y ahí se puede llegar a hablar. O sea que va por pasos. No, tipo. No, me gusta, súper realista. Y a nosotros bien. Nos viene muy bien porque uh-huh. también nos baja constantemente. Sí. Bueno, maravilla. Solue et Coagula es el tema con el que vamos a cerrar ahora la nota. ¿Por qué otro nombre en latín? Disuelve y solidifica o coagula. Es uno de los primeros tatuajes que tiene el diablo, ajá. justamente, en sus brazos. Ah, mira vos. Sí. Bien. Y es un principio de alquimia, uh-huh. ¿no? De saber muy bien. Y es justamente esto de seguir destruyendo y construyendo. Bien. Y bueno, coagulando obviamente, sincronizándonos como podemos y tratando de reinventarnos cada disco. Maravilloso. Señores, señores, Granada en tiempos violentos vino a presentar su disco Sincronizado. Ya está disponible, lo está distribuyendo Icarus, ¿verdad? Y estuvieron, Y en granadametal.com también. Ah, también ahí, bien, perfecto. Ya saben, está disponible. ¿Quieren escuchar un poco más? Acá tenemos otro tema para endulzar el oído. Solue et Coagula está sonando en tiempos violentos. Esto es Granada. ¡Explotó, explotó! A mí me llamó. Yeah!

Acabas de escuchar dos de los temas del metal que tienen que ver con la guerra más impresionantes que existen. Disposable Heroes de Metallica en primer término, War Ensemble de Slayer en segundo. Hoy estamos dándole a todas las bandas de trash, no vamos a dejar ni una sin cabeza, mi viejo, con cabeza. A ver, ¿por qué están escuchando en este momento? Bueno, primero los dos temas, el de Metallica y de Slayer, y este que se llama Elegy for Dunkirk, elegía por Dunkerque, nada menos que del maestro Jeff Beck, uno de los mayores guitarristas de nuestra historia, justamente porque un servidor fue ayer a ver la película Dunkerque de Christopher Nolan, que relata uno de los episodios más emocionantes de la Segunda Guerra Mundial y que, si ustedes siguen a este humilde contador de historias, la ha contado varias veces a lo largo de mucho tiempo que vengo en la radio. La primera vez que lo conté estaba en la Heavy Rock and Pop. Después lo conté en AB César y en algún momento la conté en Tiempos Violentos en la primera temporada que estuve. Porque, y me pasa siempre lo mismo, les aclaro, cuando llego al momento crucial de la película, que no se las voy a revelar porque está la película, esta vez no les voy a contar el cuento, en ese momento a mí siempre se me traba la voz y no puedo evitarlo, porque me resulta tan emotivo el momento en que llegan a salvar a los soldados que me quiebro. ¿Qué quieren que les diga? La historia, las historias emocionantes son así, efectivamente. En esta en particular encontramos a 400.000 soldados atrapados en una playa, empujados por el Wehrmacht, por el ejército alemán, y dispuestos a ser exterminados de un momento al otro porque no pueden ser evacuados fácilmente al continente, ya que además están bajo fuego de aviones enemigos de la Luftwaffe. En el medio, por supuesto, hay una decisión de Winston Churchill, en aquel momento el primer ministro británico, de rescatar a esos soldados. Los soldados se preguntan por qué los rescatan. O sea, ¿para qué? Si la guerra está perdida, esa batalla está perdida. El resultado de aquel salvataje, que fue en circunstancias muy particulares, y la película te lo va a contar, y te repito, esta vez no te voy a contar yo, no te la voy a spoilear, como se dice ahora. El resultado fue que la confianza del pueblo británico se renovó en la lucha gracias a las palabras de Winston Churchill, que hizo tres alocuciones, una de ellas justamente después de este rescate de Dunkerque, y que de alguna manera cambió el humor con respecto a lo que se pensaba de la guerra en ese momento. Hasta ese momento, en 1940 estamos hablando, las clases bajas, por decirlo de alguna manera, creían que era una guerra de gente de clase alta que hablaba con palabras muy bonitas y no terminaba de explicarse por qué había que combatir contra este monstruo nazi que en ese momento estaba tomando toda Europa. Era un comentario habitual, de hecho. Después de esto, cuando Churchill hizo sus alocuciones, la historia cambió. Se empezaron a dar cuenta de que la única manera era luchar hasta el final. Y ustedes dirán, ¿qué tanto puede un discurso alimentar las ganas de luchar o de volver a infligir algún tipo de moral en las tropas y en la gente del pueblo? Bueno, en este caso fue muy importante, y tengan en cuenta que el impacto que tuvo la radio en aquel momento no solamente fue el impacto de los discursos de Hitler por la época, sino también el de Winston Churchill, que por lo menos en esto, en otras cosas podemos disentir, pero al menos en esto fue tremendamente consistente y de alguna manera un elemento, un factor que hizo que los aliados continuaran en la brecha. Ustedes me dirán, sí, si no hubiera intervenido Estados Unidos no hubiera pasado nada. Seguro, pero no cambia el hecho de que las tropas desmoralizadas pierden con mucha mayor facilidad. Entonces viene ese famoso, ese gran discurso de Churchill en el momento difícil y dice, continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y los océanos, lucharemos con cada vez mayor confianza y mayor fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste, Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Ese Never Surrender final, que es tremendo, y que, como ustedes saben, lo utiliza Iron Maiden en Aces High. Vos te preguntarás por dónde viene la película. Christopher Nolan para mí es el director del momento desde hace mucho y con una película absolutamente imposible de eludir, que es la anterior, Interstellar, que si vos recordás, yo te la comenté acá y te dije que en realidad la película desarrolla el argumento de una canción de Queen, la canción 39. Pero habla del espacio, del tiempo, es de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, y esta es una película de guerra, pero no es una película de guerra cualquiera, no es Rescatando al Soldado Ryan, donde hay un montón de cuestiones melodramáticas que hacen que uno mantenga el interés, más que nada por el tema individual. Esta es una película con mucha austeridad, donde apenas se ve sangre, apenas se ven cuerpos mutilados o destruidos, y donde la tensión está dada por las propias acciones, mucho más que por los diálogos, que son escasísimos. La película es muy austera, a mí por lo menos. Fui con otras dos personas, con mi amigo Jorge Pérez, su hijo Fede. A Fede no le gustó ni a ganchos, le pareció hasta medio aburrida. A Jorge, mi amigo, que tiene más o menos mi edad, le gustó, pero con reservas. A mí me encantó, pero me encantó porque el tono era increíble y la música, creo que se llama Hans Zimmer, el autor, es verdaderamente demoledora. O sea que como experiencia está para ver plenamente. Y nos quedó Iron Maiden pendiente, ya sonó Dickinson en el programa, pero ¿por qué no hacerlo sonar de nuevo con Aces High? Ten en cuenta que te decía que una de las razones por las cuales se pudo realizar la evacuación es porque la Royal Air Force, la Fuerza Aérea de Gran Bretaña, logró neutralizar en algún punto a la Luftwaffe, y eso permitió que se hiciera este rescate tan particular y tan único en la historia, que no se hizo con barcos de guerra, sino con barcos civiles. Pero bueno, ahí te spoileé un poquitín, no importa, anda a cualquier libro, anda a la Wikipedia, te lo vas a encontrar fácilmente, no te lo tengo que contar yo, esa es la historia. La cuestión es que la película está dividida en tres frentes, está dividida en aire, mar y tierra. Entonces te cuenta lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el agua y lo que pasa en el cielo. Y hace realmente poesía de la imagen, lo cual está verdaderamente fantástico. Aces High, amigos, de Iron Maiden, con el discurso de Churchill primero, como para darle un poquito de tono y emoción al episodio probablemente más conmovedor que tenemos bélicamente, estrictamente bélico, el aspecto de la Segunda Guerra Mundial. With growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.

Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. Basta de despidos. Proponemos reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, para que todos tengamos trabajo. Para fortalecer tu lucha, necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado. Frente de Izquierda, lista 505. Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito Cava. Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo? Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. Luis Zamora, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertíamos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Saludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Nuestra sección en vivo es otra cosa. Acabas de escuchar No More Mr. Nice Guy de Alice Cooper con su actual banda. Esto pertenece al en vivo en Columbus, Ohio, mayo 6 de 2016, que viene como bonus. Son varios temas que vienen en vivo como bonus del nuevo disco Paranormal. Bueno, Paranormal, el nuevo disco de estudio de Alice Cooper, realmente es súper interesante y uno le va descubriendo cosas todo el tiempo. Pero si bien tocaba en este show con su actual banda, la banda original Alice Cooper se juntó para grabar dos temas inéditos, ¿eh? O sea, para grabarlos ahora. Cuando digo la vieja banda, ¿sabés a qué me refiero? Alice Cooper no se llamaba Alice Cooper en aquel entonces, era Vincent Fournier todavía. Y luego tomó él el nombre de la banda porque a él lo identificaron con la banda. Pero era una banda realmente. Estaba Michael Bruce, el guitarrista, el bajista Dennis Dunaway, el baterista Neil Smith y Glenn Buxton, que ya falleció. Pero estos tres que quedaron le dijeron a Alice, che, tenemos un par de temas, ¿los grabamos? Y como que no quedó ninguna mala sangre o mala leche entre la gente del grupo y Alice, que ya se perfilaba como una superestrella y se iba de alguna manera a independizar de todo. Estuvo todo bien. Siguió pagándole regalías a los músicos y derechos por el nombre hasta el día de hoy, imagínate. Hay un documental que se llama Super Duper Alice Cooper que te lo recontra recomiendo porque realmente es entretenido y hace a la cuestión. Bueno, estos dos temas que metió, que metieron con la vieja banda, bueno, vale la pena destacarlos. La semana pasada habíamos pasado el que daba título al álbum, Paranormal, donde participaba Roger Glover. ¿Cómo llegó Roger Glover a conectarse con Alice Cooper? Y seguramente a través del productor Bob Ezrin, que está produciendo, que produjo el último de Deep Purple en 2016 y que es productor de todos los discos de Alice Cooper desde hace mucho tiempo, colaborador genial y habitual. Bueno, la cuestión es que están estos dos temas. Uno lo estás escuchando de fondo, se llama Genuine American Girl, habla de un travesti, sí, para mayores referencias. Y el que vamos a escuchar ahora antes de la tanda se titula You and All of Your Friends. Vos y todos tus amigos, que vengan juntos, debe ser la onda, ¿no? Suena muy a lo Who este tema que vamos a escuchar ahora, pero tenés a Alice Cooper con nuevo disco para recomendar. Después, la tanda, el himno y después una hora más de Tiempos Violentos a toda máquina. One, two, three, four. In contempt, and this is how it Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. De Devil, grítale al diablo, mientras Lucho Neves se retira y Natalia Ceballos toma su lugar en la operación de este programa, que es Tiempos Violentos, lo conduce un servidor, César Fuentes Rodríguez. Y ahora vamos a ir a una novedad que vamos a presentar, pero te recuerdo antes que nada que tenemos dos concursos corriendo en el muro de Facebook de Rock and Pop. Uno de ellos es por dos entradas para ir a ver a Testament, dos ganadores diferentes. Y Te tenés que anotar en el post con nombre completo y tres últimos números de DNI. Y en ese, si tenés suerte, al final del programa vamos a anunciar a los ganadores. Tal vez seas uno de ellos. También hay dos discos y dos remeras de Granada, la banda que estuvo hace un rato presentando su nuevo disco Sincronizado, también en el muro de Rock and Pop. Y vamos a presentar ahora nada menos que el disco de Nitro, el nuevo disco de Nitro, que es aquella banda que habían formado el virtuoso Michelangelo Batio, el vocalista Jim Gillette, aquel de los agudos estratosféricos, y ahora en la batería Chris Adler de Megadeth y Lamb of God. De Megadeth, el que participó en el disco Dystopia. Además, se le unió el bajista Victor Wooten. Para los exquisitos del bajo, significa muchísimo. ¿Qué me llamó mucho la atención de lo nuevo de Nitro? Bueno, fundamentalmente el tema de que sacaron un video acompañando este lanzamiento, en el cual se toman en serio muy poco. Se recuerdan como aquellos tipos virtuosos, como aquellos tipos delirantes de otra época. Jim Gillette en aquel momento tenía una peluca paradísima, hoy en día no tiene pelo, está gordo, bueno, lo que vos quieras. Pero han vuelto, y han vuelto en un estilo muy raro, porque si antes abusaban de los hiperagudos, ahora se fueron hacia el death, es decir, hacia las voces podridas. Algo bastante, bastante curioso, si vos te lo pones a pensar, pero vale la pena también mencionarlo. Adler, Gillette y Batio te ofrecen entonces It Won't Die. Ojo, está el video este que hacen, que es una presentación en joda, con muchísimo humor y demás, y contando la historia de la banda y por qué estuvieron separados durante 20 años. Y además de eso está la presentación del tema de adelanto, que es este It Won't Die, No Morirá. ¿Querés escucharlo? Acá lo tenés sonando en tiempos violentos. Die. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. De Motorhead, el As de Espadas acaba de sonar y nosotros estamos aquí recibiendo un montón de mensajes. Yo no sé por qué a la gente le despierta tanta, no sé, tanto antagonismo este asunto de la H y de Hermética y de si Ricardo participó o no, pero el caso es que acá hay un montón de discusiones y demás, más algún colgado que está tan preocupado, no tiene vida, ¿viste? Que alguien que te diga, che, ¿por qué no les ponen los tildes o los acentos a las cosas? Mirá, no le ponemos los acentos porque yo tengo un teclado que no tiene acentos en este momento y lo estoy escribiendo yo, es por eso. ¿Viste? Si vos vas a tratar de enseñarle ortografía a un licenciado en letras, y bueno, dale. Sé vos, sé feliz, muchacho que no recuerdo ni el nombre, pero bien, todo bien. Me parece bien siempre destacar las faltas de ortografía porque así escribimos todo mejor. El tema es que a veces el teclado no te lo permite, ¿qué querés que te diga? O por lo menos yo no sé cómo es la combinación o el sistema ASCII en este momento. Pero todo bien. Un montón de comentarios a favor, en contra, etcétera, etcétera. Pueden consultarlos en el muro de Facebook de Rock and Pop, mi viejo. Esa es la idea. Y mientras tanto también hay gente que comenta por lo de Dio, si les parece que el holograma sí, el holograma no, por lo del Dio Returns. Y alguno te dice, como Javito Olivera, nada, boludo, si no, mirá si voy a pagar para ver un holograma. Me compro un DVD y listo. No sé si la experiencia es la misma realmente. Otros dicen, voy posta, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí continuamos. Y continuamos presentando bandas emergentes. En este caso, se trata de Qiar o Qiar, a ver, Q-U-I-A-R, ¿sí? 5 letras, Q-U-I-A-R. Bueno, integrantes, Jessica Castelo, letras, melodías, voces, Jessica había estado anteriormente en Eterna Ansiedad, y Pablo de Lovalle, guitarrista, batería y arreglos en estudio, que había sido fundador y guitarrista de Carnarium, después se le sumaron un par de integrantes más de Carnario Malabanda, entonces la banda quedó así. Jessica Castelo, Pablo de Lovalle, Gustavo Jawanske en teclado, Emanuel Salgado en bajo, esto es en estudio, y para el vivo, Ariel Pitt en bajo y Nicolás Jourdain en batería. Se trata de una banda de black metal melódico de Zona Norte, en Buenos Aires, y está formada en el 2014. ¿sí? Están presentando Sigilo Mortal, así se llama el disco que nos acercaron. Y el tema que vamos a escuchar nosotros ahora es Cruel Sumisión. Esto es Queer o Kiar o Q-U-I-A-R. Yeah. Sabbath de Black Sabbath, glorioso, inmortal en la voz de Ozzy Osbourne. Probablemente el álbum, Sabbath Bloody Sabbath, en que mejor canta Ozzy en los 70s. Digo yo, es una apreciación personal. ¿Y sabes qué? Tenemos para presentar una novedad, nada menos que lo nuevo de The Darkness. Una banda que amenazaba comerse el mundo en los primeros años de este siglo, que comenzó en el 2000 y pico, estaban con aquel disco Permission to Land, y que eran, algunos decían que eran los nuevos Queen, los nuevos esto, los nuevos lo otro. La verdad es que era una banda de hard rock muy dinámica, con mucho poder, y que había hecho una convocatoria increíble en Inglaterra y empezaba a ser conocida en todo el mundo, pero después las adicciones le jugaron una mala pasada a la estrella de la banda, Justin Hawkins, y tuvieron que ir un poquito más despacio, enlerdar el paso realmente. Pero ahora tienen un quinto disco que se titula Pinewood Smile. Pinewood es una localidad, Smile es sonrisa. Debe ser algo así como sonrisa de esa localidad, de Pinewood, digo yo. Y sale en el octubre 6 este quinto disco, que ya tiene un adelanto y lo vamos a escuchar. Se titula el adelanto All the Pretty Girls, bien en la historia hedonista de esta banda inglesa, todas las chicas lindas. Pero ten en cuenta que hay además un agregado interesante. Tienen un nuevo baterista ahora, nada menos que el señor Rufus Tiger Taylor, al cual yo tuve oportunidad de ver aquí en el show de Queen cuando vino con Adam Lambert. Esto fue el año pasado, el anteaño. ¿Por qué lo vi? Si vos decís, ¿pero qué? ¿Este que toca en Queen? Este toca de hijo, es el hijo de Roger Taylor, el baterista de Queen. Y maravilloso además, porque cuando su padre tenía que adelantarse a cantar, él lo cubría en la batería, y después cuando hicieron juegos juntos, realmente sorprendieron al público, y aparte de tal palo, tal astilla, es súper interesante. Así que ese es el nuevo batero de The Darkness, Rufus Tiger Taylor. Lo podés escuchar aquí en All the Pretty Girls, la nueva canción de The Darkness. ¿Y sabes qué? Después le voy a pegar un Queen para los que siempre me dicen, loco, pero Queen te parece pesado, ¿en serio? Sí, me parece pesado, querido. Hacían metal en una época. ¿No lo escuchaste? Yo te lo voy a demostrar, dale. We'll be right back. but you leave on time. Leave on time, leave on time. Put it in your pocket, but you never can tell. Leave on time, leave on time. Shake that bell, gotta leave on time. Leave on time, leave on time. Fight your battle, but you leave on time. Leave on time, leave on time. You never got a minute, no, you never got a minute, no, you never, never got all of my food. Got no business hanging around and telling lies. But you never can tell. Aquí tienen ustedes Dead on Time de Queen, que acabamos de escuchar, y comentarios sobre la película Dunkerque. Por ejemplo, acá tenemos a Diego Javier Oliva, dice: hoy lo vi, esperaba otra cosa, tipo rescatando el soldado Ryan, mucho drama, pocos tiros para una guerra, no me gustó. Y Rubén Bogdanov, la otra cara de la moneda, dice: tremenda peli, la banda sonora acompaña excelentemente, muy recomendable para ver una peli bélica contada de otra forma, con otro tiempo y otros ángulos, y no la clásica película de nazis y aliados matándose así nomás. Con esta forma clásica ya se filmaron 1000 pelis y no vayan a buscar al cine semejante cosa. Peliculón para mí, por lo menos. Y se divide después la peña entre los que les gustó y los que no les gustó para nada, como suele ocurrir. En el día de hoy en particular, todo es por, digamos, contrarios, parece. Vamos a escuchar lo nuevo de Jack Panzer, una de esos sobrevivientes de la escena norteamericana de los 80s. Nada menos que el nuevo disco de Deviantcore, la banda que ustedes conocerán seguramente porque de ahí salió el guitarrista Chris Broderick para tocar en Megadeth. Bueno, la banda ahora continúa, ha vuelto el guitarrista Joey Tafola, que era algo así como un virtuoso particular, y que regresó a la banda para integrar junto con Harry Conklin, vocalista emblemático de la banda, y Mark Briody, el líder. Esta banda que sigue a pesar de los parones y de los años. Bueno, vamos a escuchar Far Beyond All Fear, Más Allá de Todo Miedo. Después viene la tanda y todavía le queda un poquito más al programa. Esto es Jack Panzer sonando en Tiempos Violentos. We go, not knowing what we'll find. We travel.

espacio cedido al Partido Socialista Auténtico. Adrián Camses del partido de Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo. En la legislatura logró importantes leyes para los porteños. Ahora quiere trabajar para todos los argentinos. Con tu voto, los socialistas pasamos las PASO. Adrián Camps, precandidato a diputado nacional. Mario Mazzitelli, precandidato a diputado de la ciudad. Partido Socialista Auténtico. Lista 184A. Espacio cedido a Evolución. Mira el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A. Evolución. Rock and Pop. Señoras y señores, acaba de sonar Megadeth con Headcrusher. A ver, habían sonado Metallica, Anthrax, Testament, Slayer. Bueno, si no sonaba Megadeth era una injusticia en el día de hoy. ¿Lo íbamos a dejar afuera al Colorado? No, Nis, por supuesto. Pero bueno, tenemos a los ganadores de los concursos de hoy. Vamos a arrancar por la remera y el CD de Granada. Es decir, cada uno de los dos ganadores se va a llevar una remera y un CD de Granada del último disco Sincronizado. Y los ganadores son Iván Gustavo Gitel y Lucio Bastarreix. Los dos pueden pasar a buscar sus premios por aquí por Conde 935 durante la semana, cualquier día y horario. Las 24 horas hay gente en recepción para entregar los premios y tanto Lucio Bastarreix como Iván Gustavo Gitel se han hecho acreedores a lo que dejaron acá los chicos de Granada para agasajar a la audiencia. Y ahora vienen las entradas de Testament, 23 de agosto, Teatro Flores. Y los ganadores son... ¿Suspenso? No, no hay suspenso. Jorge Manuel de los Santos y Natalia Andino. Es una sola entrada, no es para llevar a alguien y que te hagan pasar. No, es una entrada para el show del 23 de agosto, Teatro Flores. Y pueden ir a retirarla directamente a la boletería con documento. Recuerden que pedimos los tres últimos números del documento para eso. Con documento a la taquilla, a la boletería del teatro. Y ahí seguramente nuestra amiga Gabriela Sisti los hará pasar amablemente. Esa es la historia. Señoras y señores, este programa está llegando a su fin. Le queda todavía un poquitín, un último tema para cerrar. Estuvo Lucho Neves en la operación, después fue reemplazado por Natalia Ceballos y aquí estamos César Fuentes Rodríguez y demás haciendo de la noche una noche pesada verdaderamente. Y de hecho elegimos un tema para despedirnos que hace alusión a esa noche. De hecho se llama The Night is Over, vale decir la noche está terminada. Casi. El tema es de Amorphis y le van a dar este final tan particular. Porque ustedes saben cómo dice por ahí Hamlet ese de Shakespeare. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o poner los brazos a ese torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia? No sé, a veces combatir los problemas tan de frente provoca que no lo sepamos solucionar. Otras veces se solucionan solos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vaya uno a saber. Cada uno conoce sus problemas y tratará de resolverlos y seguirá su corazón o su mente o lo que sea que haya que seguir. Y si no, se escindirá y se cortará en dos pedazos y cada uno irá para un lado. Al fin y al cabo, si tenemos dos hemisferios cerebrales, partimos a la mitad y repartimos cartas luego. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y el próximo domingo nos encontramos en tiempos violentos para seguir dándole caña a la vida, mi viejo. Amorphis, the night is over, la noche terminó para nosotros, para ustedes no, ustedes continúan en Rock and Pop con Guille Leoz y el Panorama Nacional. Chao gente, hasta el domingo que viene, no detengan su motor. mañana. Y estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive.